contenido y informativo. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos ustedes el día de hoy. Gracias por permitirnos gozar de su compañía a través de estas frecuencias. Cultura FM 100.9 y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy martes 17 de agosto de 2021. Esperamos encontrarnos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Aquí todos los días se comparte información para que pueda disfrutarla junto a toda su familia. Queremos recordarles a ustedes que durante esta semana, lunes, martes y miércoles, estamos realizando las entrevistas a los candidatos que ostentan la dirección del núcleo de Pichincha. Así que bueno, vamos a recordarles que el día de ayer estuvo con nosotros Luis García de la lista 1, quien está auspiciado por la organización TINCU. Hoy estará con nosotros Andros Quintanilla de la lista 2, auspiciado por el Frente por la Unidad Cultural de Pichincha. Y mañana estaremos junto a Rafael Soria de la lista 3, auspiciado por la Red de Gestión Cultural Comunitaria Aguasca. Así que mis estimados amigos, les invitamos a que sigan con nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura para que se pueda conocer su plan de trabajo, y todos los artistas y gestores del RUAC, del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozcan sus propuestas y puedan ir a las urnas de forma responsable. Así que todos invitados a seguir con nosotros en Zona Cultura. Vamos avanzando en este espacio y damos la palabra y el saludo a nuestro compañero Darío Málex y Alex Mora. Buenos días. Así es, amigos, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber de informar a cada uno de los artistas y gestores culturales de todas las propuestas para que tengan la responsabilidad, para que este 21 de agosto puedan acercarse y ejercer su derecho al voto a elegir su director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de Pichincha. Con esa responsabilidad nosotros estamos cumpliendo para que usted tenga también la responsabilidad de ejercer su voto consciente, informado y reflexivo. Aquí arrancamos una edición completa de su informativo Zona Cultura hasta las 9 de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes y como siempre, como en cada mañana lo hacemos, el abrazo para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada de actividades, estamos en el día correspondiente a 17 de agosto. Les invitamos a permanecer en nuestras frecuencias porque les tenemos interesantes temas para compartir con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma, damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En Quito los sábados son para el teatro familiar. La obra de la semana de los museos de la Casa de la Cultura nos presenta esta tarde y noche Los Caranquis de Atahualpa, 1500 años antes de los Incas. El maestro Juan Pablo Moncayo presenta el curso para aprender a tocar ritmos tradicionales ecuatorianos. Esta mañana estaremos junto a Andron Quintanilla, el ex candidato a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha por el Frente Unidad Cultural Pichincha, con quien hablaremos sobre sus propuestas para este espacio en caso de ganar las elecciones el próximo 21 de agosto. Así que no se puede perder esta entrevista. En este espacio igualmente estaremos conociendo más sobre el libro La Mujer que Más Amé de Yarov Habitó. Un libro que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carche y el colectivo cultural Casa Tomada lo presentan para que puedan conocer los tres ejes en los cuales escribe este libro el autor, que tiene mucho que ver con la madre, la familia, actividades realizadas aquí en Ecuador y la pandemia. Así que siga con nosotros y conozca más sobre la mujer que más amé. Y para nuestra tercera entrevista vamos a hablar de teatro, imaginación y lectura. Estos son los tres elementos en los cuales se basa la obra que nos trae el colectivo de teatro de los Silfos, Papreloplinoplis. Este es un personaje glotón que devora todo libro que encuentra a su paso. Él se lleva al final los libros del niño Rumpertito y se descubrirá si este glotón al final devuelve todos los libros que se comió. Estos y más detalles los vamos a conocer junto a la actriz, clown titiritera y directora del teatro de los Silfos, Silvia Brito. Ella encarna al personaje de Papeloplinoplis. Conozca esta mañana junto a nosotros todos los detalles de las dos siguientes jornadas que nos presenta esta obra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura. Alto ahí. Si usted maneja, preste mucha atención. Hoy y los 365 días del año, este 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón como una oportunidad para garantizar un tránsito más seguro para todos. Acompañemos a nuestro compañero Darío Males. Sin duda alguna, entre los actores viales, los más vulnerables son los peatones, pues a pesar de no conducir un vehículo alguno, ocupan activamente el espacio público y son susceptibles a accidentes ocasionados por otros actores. Cada 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una celebración que fue promovida por la Organización Mundial de Salud en el año de 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tránsito que dejase una víctima peatonal ocurrido en Londres, Inglaterra. Se trató de la joven Bridget Driscoll, quien fue arrollada por un coche, pereciendo en el acto. Desde entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras organizaciones en el mundo han sumado esfuerzos con el propósito de garantizar un tránsito mucho más seguro para los peatones. El peatón, al igual que tiene derechos, también tiene obligaciones al usar el espacio público de tránsito, y estas son algunas de ellas. Cruzar siempre por el paso peatonal cebra. Nunca se debe cruzar entre los vehículos o por otro punto, siempre que haya un cruce de este tipo. Respetar el semáforo peatonal. Siempre mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, no importa si se trata de una avenida que obligue a los vehículos a transitar en una sola dirección o en ambas. Usar el puente peatonal. Por lo general, en las vías más transitadas o rutas rápidas existen estos puentes de acero o cemento que le permiten llegar al otro lado pasando por encima de la avenida. Ropa clara o refractaria. Si es de las personas que salen en la noche, se recomienda que al salir use ropa clara o con algunos accesorios brillantes que permita a los vehículos divisarlo fácilmente. Y por último, mantener la tecnología a raya. Todos hemos escuchado que al conducir debemos dejar de lado los teléfonos celulares, pues lo mismo en el caso de ir caminando. Si hay que responder un mensaje o mandar una nota de voz, lo ideal es detenernos por completo para hacerlo y luego seguir. Esto incluye no usar auriculares. Lo correcto es tener todos los sentidos puestos en la vía. Esto puede marcar la diferencia entre solventar un problema o vivir un accidente. Así que no es recomendable escuchar música mientras se camina por la calle. En la casa. Esta tarde los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan a través de sus medios virtuales la historia de los Caranquis de Atahualpa, 1500 años antes de los Incas. Esta es una obra perteneciente a la reserva del Museo Etnográfico, Patrimonio Histórico y Universal de nuestra institución. Acompáñenos en la siguiente nota y descubra con nosotros los datos históricos de libros e historiadores. Thank you. Hoy les hablamos de la obra de la semana que le trae los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus medios virtuales. Vamos a profundizar sobre lo que es la historia de los Caranqui de Atahualpa, 1500 años antes de los Incas. La fotografía que nos plantea la idea nos destaca a la figura de Atahualpa que luce imponente, precisamente en la parroquia de Caranqui. Los cronistas, historiadores y los entendidos en la materia nos plantean aquí la historia de los Imbayas, los Caras, Caranquis y los del Reino de Quito. Cada uno de ellos describieron en detalle cuál fue la composición arquitectónica del centro imperial de Caranqui. Ya para otro criterio hablamos de los arqueólogos actuales que redescubrieron un complejo arquitectónico no solo incásico, sino Caranqui. Evidencia que confirman los cronistas antiguos, hablando aquí de etnografía e historiografía. A su compositor, Daniel. Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco, que establecieron un vasto imperio en los Andes, muy poco antes de la conquista española. Pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del Imperio Inca. Los Incas establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Los Incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en América del Sur. Iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador, hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en la parte sobre la cordillera de los Andes. Los incas denominaban a su reino el Tahuantinsuyo, que significa tierra de las cuatro partes. Aquí planteamos entonces la aparición de personajes como Juan de Velasco, Cieza de Cejón, Gijón y Camayo, Espinosa Soriano, Esquivel y Navia, Inca Garcilaso de la Vega, Cabello y Balboa, Andrade Reimers, además de Oviedo y Valdés. Todos y cada uno de estos maestros y maestras no solo fueron de nuestro país, sino también peruanos. Inca Huasi es parte de los vestigios más septentrionales del Tahuantinsuyo. Los arqueólogos que trabajaban en ella daban esta descripción. Se trata de un estanque hecho de piedra muy fina. Es el templo de agua semihonda que ha sido el enfoque central de las investigaciones arqueológicas internacionales y colaborativas desde 2007. Es una estructura impresionante que mide 10 por 16 metros. Es único dentro del Imperio Inca. El área norte del templo es semihundida. Aquí, las excavaciones arqueológicas descubiertas evidencian presencia de viviendas y enterramientos pertenecientes a la época Caranqui. Por su parte, en el análisis de Cieza de León, mucho antes de Juan de Velasco, él describe a Caranqui, refiriéndose en estos términos: grandes y suntuosos aposentos de Caranqui en una plaza pequeña. Dentro de ellos hay un estanque lleno de una piedra muy fina, una prima y los palacios morados de las Ingas. Ellos están hechos de grandes piedras galanas y sutilmente asentadas. Antiguamente, el templo de sol estaba dedicado y ofrecido al servicio de más de 200 doncellas, muy hermosas, concluye. También, Oviedo y Valdés, al apuntar algunos aspectos de la conquista del norte antiguo del reino de Quito, destaca: se halló en una casa del sol, chapada de oro y plata por dentro y por fuera, aunque pequeña. Caranqui nació Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de Laquilago, quien era en ese entonces conocido como Reina Pachaduchicela. El gran Juan de Velasco expresaba en estos términos, bajo la documentación, lo siguiente: el pueblo Caranqui, distante de una legua de la villa, sobre los vestigios del asiento de los españoles y de la antigua ciudad de los indianos, célebre magnífico palacio real, puso por fin su riquísimo templo del sol y su monasterio de vírgenes. Solo quedan indicios para conjeturar en dónde estuvieron. Tenía una jerarquía claramente establecida. El Inca era la máxima autoridad y sus órdenes eran absolutas. Su esposa principal, la Colla, y su hijo, el Auqui, eran considerados realeza, y debajo de ellos se ubicaba la nobleza integrada por familiares y personas que le prestaban servicios importantes, encargadas de mantener el recuerdo del Inca fallecido, de realizar ceremonias en su nombre, de cuidar sus bienes y de mantener las alianzas que hubiera hecho en vida. Estas eran denominadas panacas. El Ayllu, o grupo de familias, era la unidad social básica y estaba integrado por el pueblo en general, Atún Runa, los grupos de personas que eran trasladados de sus pueblos originales para cumplir con distintas obligaciones, Mimatcuna, los servidores del Inca, Yanacuna y los prisioneros de guerra, Pinas. Esta es parte de la historia de la obra de la semana que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su dirección de museos, hablando de los Caranqui, 1500 años antes de los Incas, y la figura de Atahualpa. Según los historiadores, Atahualpa vivió en su nativa Caranque y fue un gran líder. Fue el último inca, un emperador Caranqui, una fortaleza Caranqui y el eje principal militar del imperio del Tahuantinsuyo. Gijón y Camaño llamó en ese entonces a Caranqui el país Caranqui. Los historiadores clásicos destacan que después de la batalla de Yaguarcocha, tras decenas de años de resistencia, los campos asolados y abandonados los tuvieron con edificios en ruinas. Todos los hombres caranquis fueron capaces de portar armas y luego ser asesinados por su invasor. El mestizaje fue un hecho consecuente de la conquista. Multitud de niños de padres peruanos que nacieron en esa época, que crecieron con abuelos y primos y con hermanos. Todos ellos eran liderados por Atahualpa y quienes forjaron una guerra que parecía inevitable. Según dato e investigación de Andrade Remains, los quiteños habían peleado 10 batallas contra ejércitos cada vez más multitudinarios, hasta que lograron ocupar el sector del Cusco. El imperio incaico alcanzó su mayor extensión con Huayna Capac, hijo de Tupac. Cuando murió, las posesiones de los incas se extendían por la zona sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina y Chile. Y como no dejó sucesor, provocó la división del imperio entre sus hijos y hermanos, lo cual condujo a una guerra civil. Los incas practicaron una agricultura avanzada, pero también fabricaron objetos de cerámica, tejidos y armas, aunque no disponían de caballos ni de vehículos con ruedas ni de un sistema de escritura. Los gobernantes cusqueños pudieron estar en contacto con todos los territorios de su imperio gracias a una compleja red de caminos de piedras. Para los incas, la piedra con la que construían sus edificios tenía gran importancia. La zona cercana a Cusco es donde se encuentran las construcciones más representativas. Finalmente hablamos de Cabello y Balboa, quien calificó como cruel la conducta de guerra de los caranquis. Él decía que hasta las insensibles piedras sintieron el dolor con su entrada. Los caranquis estaban en guerra, y en ella desfugaban el odio que habían reprimido durante más de 3 décadas, posterior a la matanza de Yaguarcocha. Los huambras que en esta historia se plantean peleaban con los quisquis colaboraron con una vieja deuda. En el mes de abril de 1534 se desmoronó el Tahuantinsuyo en Chontacajas gracias a la pericia guerra de los quisquis, Calicuchima. A partir de esto entonces destaca la historia. Atahualpa, el mestizo caranqui, señorió como el emperador del Tahuantinsuyo. Conozca desde esta tarde en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de plataformas virtuales, más de cerca, la historia de los caranqui, de Atahualpa 1500 años antes de los incas. Lo esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Conozca más de cerca la historia del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Continuamos con más noticias sobre nuestra capital. Continúan en este mes de agosto los cursos de canto, guitarra, bajo, charango, bandolín, piano y ukulele para todos y todas quienes gusten de aprender ritmos ecuatorianos. Aquí se podrá aprender entonces sanjuanitos, pasacalles, bombas, albazos y pasillos. Vamos a conocer más detalles en palabras del promotor de estos cursos, el maestro Juan Pablo Moncayo. Tocar ritmos ecuatorianos como sanjuanitos, pasacalles, bombas, albazos y pasillos. ¿Quieres saber más sobre este taller? En un momento te lo cuento. La Academia Trío Sensacional te trae un taller para aprender a tocar distintos instrumentos. En una entrevista hecha al licenciado Juan Pablo Moncayo, director y propietario, comenta la iniciativa del taller. La iniciativa de lo que es de los cursos de música nacen desde de mis años estudiantiles, de los 10 años que empecé a formar la estudiantina Los Nazarenos. Entonces, desde ahí tuve un poco de habilidades en lo que es la ejecución de algunos instrumentos y empecé a enseñar a mis mismos compañeros porque aprendía un poco rápido lo que es la guitarra, el requinto, el bajo. Y de ahí, hace unos 5 años más o menos, empecé a impartir, o sea, los cursos de música, de guitarra, canto, requinto, bajo, charango, bandolín, quena, zampoña, piano, técnica vocal, batería, timbales, congas, bongos y demás instrumentos que he ido aprendiendo en los 30 años de trayectoria musical que tengo. Los horarios de este taller son... Bueno, ahorita tengo los horarios para escoger en la mañana y en la tarde. Trabajamos en la mañana desde a partir de las 9 hasta la 1 y de la tarde de 2 a 7 de la noche más o menos, donde el estudiante puede escoger horarios, ¿no? Son clases personalizadas y totalmente prácticas. El taller va dirigido a niños desde los 4 años y en el tiempo de lo que era docente en algunas instituciones como en la Contraloría, en el CDI, en el Ejército, también en los centros infantiles, yo daba música desde un mesecito daba música ya. Yo tengo un diplomado en musicoterapia infantil en la Católica y estudios de aparte igual del conservatorio, entonces en ese tiempo daba desde un año en adelante daba musicoterapia infantil y ya instrumento a partir de los 5 años ya pueden empezar a practicar pedagógicamente trabajando unos 30 a 35 minutos por la edad. Antes funcionaba la academia en el norte de Quito, ahora la tengo funcionando en el sur de Quito. Por pandemia hemos trabajado bastantísimo por Zoom y nuevamente reactivándonos con todos los protocolos de bioseguridad, otra vez nuevamente dirigiendo los cursos presenciales. Bueno, nosotros en cada curso tenemos nuestro cronograma de actividades, ¿no? Se dirige en 2 horas semanales, entonces trabajamos dependiendo el instrumento, ya sea instrumentos de cuerda o ya sea lo que es la técnica vocal o lo que es piano o lo que es percusión. Tenemos diferentes modalidades para trabajar que prácticamente es totalmente práctico. Es importante saber que si deseas asistir, debes realizar lo siguiente. Las personas que desean ingresar solo tienen que venir con las ganas de aprender su instrumento y hacer el pago inicial. 0984-031-220. O por redes sociales también. Me pueden encontrar como la Academia Musical del Trío Sensacional o con mi nombre, Juan Pablo Moncayo. Mi nombre es Juan Pablo Moncayo, director requintista primera voz del Trío Sensacional y estamos ofreciendo talleres de música, música nacional, música ecuatoriana. Hago la cordial invitación a toda la gente que desee instruirse en todo lo que es la música ecuatoriana, música latinoamericana y música popular. Pueden aprender a tocar guitarra, requinto, bajo, charango, bandolín, quena, zampoña, timbales, batería, lo que es técnica vocal, mejorar su voz. Quedan cordialmente invitados. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Comedia para chicos y grandes, donde le enseñan a fomentar la lectura, es la obra Papelopinopolis, El Duende Come Libros. Este día le contamos todos los pormenores de este trabajo que cada sábado estará en Teatro Victoria. Papelopinopolis es una de las últimas generaciones de duendes que luego de siglos de tanto leer, ahora se comen los libros. Y entre los descuidos de Rupertito, un niño alegre y olvidadizo, Papelopinopolis se come uno de sus libros. El niño reclama por su libro, y aquí empieza una divertida historia donde veremos a estos personajes en un recorrido por juegos de palabras, pantomima, equilibrios, cuentos de aquí y de allá, riesgosas y cómicas situaciones. Así da inicio la comedia del Teatro de los Silfos, preparada para chicos y grandes, que se encuentra con presentaciones todos los sábados de este mes en el Teatro Victoria. Silvia Brito, su actriz y dramaturga, nos cuenta más acerca de este trabajo.

Estamos ya de regreso en Zona Cultura y antes de darles a conocer quién es nuestro siguiente invitado, les recordamos que está en compañía del noticiario de Zona Cultura, que se transmite de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 de la mañana a través del dial 940M y 100.9 Cultura FM. Y bueno, ahora les vamos a invitar para que digiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La agenda para este martes 17 de agosto es que la Cinemateca de la institución a partir de las 12 del día comparte publicación interesante para que usted no se la pierda. A partir de las 18:06 de la tarde se estará compartiendo información sobre la historia, la Caranqui de Atahualpa, 1500 años antes de los Incas, que es parte del Museo Etnográfico. Y con este preámbulo, mis estimados amigos, vamos a dar ya la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado Andrón Quintanilla. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Continuamos con nuestra jornada informativa y democrática. Nuestro invitado ahora es Andrón Quintanilla, candidato a la dirección del núcleo de Pichincha por la lista número 2 del Frente Unidad Cultural Pichincha. Hoy vamos a conocer su propuesta para la provincia en caso de ganar las elecciones este sábado 21 de agosto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a las personas que nos escuchan. Andrón Quintanilla es profesor en el área de teatro del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, miembro cofundador de la compañía Antrópolis, realizó una maestría en dramaturgia en la Royal Holloway University of London, con una beca obtenida en un concurso de galardones nacionales en el 2015, en el cual obtuvo el primer lugar en el área de investigación artística. Tiene estudios en la dirección escénica en la Royal Center School of Speech and Drama. Es licenciado de Artes en Mención Actuación por la Universidad Central del Ecuador, así como licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad Salesiana. Actualmente está finalizando una maestría en Investigación Antropológica Visual por la parte de la Flaxo Ecuador. También es miembro del Lincoln Center Directors Lab de Nueva York. Es promotor cultural por CIOP, CIAD, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y ha desarrollado varios proyectos artísticos y culturales como parte de su formación como antropólogo y artista. Bueno, luego de conocer esta pequeña biografía de su trayectoria, queremos arrancar conociendo su interés. ¿Por qué quiere ser el nuevo director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha? ¿Qué le motiva? Claro que sí, Darío. Mira, empezar mencionando que esta no es una motivación personal, sino más bien una motivación colectiva. El Frente de Unidad Cultural de Pichincha, a quien yo represento, es un frente que aglutina a varios sectores de la cultura. Estamos artistas independientes, trabajadores de la cultura, pero por sobre todo también gremios como el gremio escénico, por el Comité de Gestión de las Artes Escénicas, Cultura Viva Comunitaria, está la Asociación de Fotógrafos, está la Asociación de Documentalistas y un sinnúmero de compañeros y compañeras. Con esto, ¿cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta va dirigida justamente en torno de un plan colectivo, diverso, circular. Y las elecciones como tal, que se viene la coyuntura de las elecciones 2021, y a la cual hemos apuntado, nace de un proceso de años ya. El que yo esté a la representación, a la cabeza de esta lista, no implica que mis intereses sean personales, sino más bien han venido, si se quiere, de una especie de primarias que hemos hecho, de diálogos, de mesas de trabajo. ¿Este frente como tal nace en este proceso de elecciones? Nace en este proceso de elecciones lo que es el FUC. Sí, ajá. Pero lo que es la cultura viva comunitaria, el equipo dinamizador, lo que es el Comité de Gestión de las Artes Escénicas, la Asociación de Documentalistas, de Fotógrafos y demás, tienen un proceso muy de años, de muchísimos años, querido Darío. Y bueno, ¿usted cómo encuentra el sector cultural en la provincia de Pichincha, que es el ámbito al que nos regimos, según su criterio? ¿Cómo está actualmente? Mira, esa es una respuesta que la voy a proponer desde dos aristas. Las extensiones, es decir, los cantones, y por otro lado, la centralidad Quito. El cuestionado director actual, el señor García, pues no hace falta que yo lo mencione, sino más bien creo que es de conocimiento público, se ha enfocado en una administración bastante clientelista, en una administración que está basada en el gasto, no en la inversión, no en la construcción de procesos. Es claro que la institución denominada Núcleo Pichincha no ha logrado articular procesos. Esto en primer lugar referente a la centralidad, a Quito. Ahora bien, pensado desde los cantones, pues vemos la precariedad quizás más a flote incluso que en Quito. Se puede ver que los compañeros y compañeras de las extensiones incluso se han enfrentado a la necesidad de ver cualquier modo de gestión para poder mantener esto que se denomina extensiones, pues no cuentan. Primero, el coordinador trabaja ad honorem. Luego, en términos de ver la subvención de un arriendo, vemos cómo los compañeros del territorio únicamente, y porque nos hemos reunido con todos ellos, únicamente su gestión se vincula a si es que estás a favor de la actual director, y si no, pues no eres tomado en cuenta. Compañeros que no entienden bien cuál es el sentido de tener una extensión si no se respeta sus procesos, si no se generan procesos de bases que se sostengan. Con todo esto, ¿qué se puede decir de esta gestión? Pues que le ha apuntado al eventismo, que le ha apuntado a una forma de entender la cultura bastante modernista, que no entiende cuáles son los diálogos que se necesitan actualmente. Eso a breves rasgos, Darío, porque hay un sinnúmero de cosas, como contratos eventuales, contratos a los mismos compañeros, se gasta $46,500 en el 2020 en procesos aislados. Todos estos criterios que nos presentan, es decir, hay un diagnóstico, hay un estudio que lo han realizado aquí en la ciudad de Quito, también en el sector rural, con las extensiones. Pues de sobra, hay documentos a partir de la rendición de cuentas que se ha hecho desde el núcleo Pichincha, justamente de esto que desde un punto, si se quiere jurídico, es legal, pero lo legal debe ser también contrastado con lo ético. Como te decía, la data sobre los procesos emprendidos, la data sobre cómo se ha incidido en términos de política pública y cómo esto contrastado, por ejemplo, te doy otro ejemplo puntual con el sistema de información cultural, el SIC. ¿Cómo podemos hacer política pública si no estamos considerando los esfuerzos que se hacen en torno a la cultura a nivel nacional? ¿Cómo estamos articulando la data en términos de procedimiento de lo que necesitan las extensiones? Saber, por ejemplo, cómo está creciendo las personas que se están interesando por el sector cultura y cómo a través de la política pública del núcleo Pichincha se puede articular los esfuerzos. Cosas como esas no existen para el núcleo. Y eso es evidente, está en papeles, está documentado. Bueno, ese es el escenario. Y ahora la propuesta de parte del Frente, ¿cuál será? ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer en caso de ganar las elecciones? Mira, nosotros, en primer lugar, mencionar que hemos propuesto un plan de trabajo que se articula en 5 ejes. El primero es la administración transparente y el fortalecimiento institucional, a partir del cual proponemos primero la transparencia, desarrollando una auditoría de los procesos que se han venido dando en el núcleo Pichincha. Creo que cualquier persona, cualquier candidato que proponga una administración transparente debe empezar por ahí. En un segundo momento planteamos una reingeniería de los procesos administrativos. La ciudadanía, la provincia de Pichincha, no entiende para qué es tal el núcleo Pichincha. Si es para hacer eventos, para apoyar los procesos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a desarrollar? Que haya un flujo de procesos claros, que se entienda cuáles van a ser los enclaves en términos de extensiones y cómo aportar desde ahí. Generar institucionalización, Darío, es una cuestión que nos toma tiempo, que no se construye solamente por decisiones de presupuestos. Una decisión que se debe empezar en la administración que va a venir. En un tercer eje también proponemos la memoria social y el patrimonio cultural. Mira, necesitamos para empezar también cualquier gestión preguntarnos quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. No se puede empezar a hacer eventos aisladamente sin considerar aquellas propuestas, aquellos emprendimientos que ya se tienen. Con esto hemos propuesto primero un mapeo provincial, un mapeo que nos permita llegar en una etapa posterior a la geolocalización de los procesos. Es decir, saber qué se está haciendo en cada cantón, cómo se están articulando, cuáles son las personas que están vinculadas a estos emprendimientos, cómo construir desde ahí también política pública, cómo con la discusión con otras instituciones como la municipalidad, las administraciones zonales, podemos ir construyendo la política pública. Entender también que para todo esto necesitamos aliados. ¿Cuáles son nuestros aliados? La academia. Mira, mucho se dice, y les he oído a los otros dos candidatos hablar de la inversión internacional y de la inversión privada. Primero, voy por la primera, la inversión internacional. No es que tú generas un proyecto, das un chasquido de dedos y viene. Mira, y te lo hablo por la experiencia propia y por la experiencia de varios otros colectivos. La inversión internacional necesita pensarse mucho, mucho en términos técnicos. Entenderse que se necesita indicadores. Saber cómo esa política, cómo esos proyectos se van a anclar en términos geográficos. Compañeros, sí, necesitamos apelar a fondos internacionales. Tenemos la experiencia, lo hemos logrado, sí, y sin ser institución. Pero por sobre todo también necesitamos hacer un trabajo en las extensiones desde los GAS parroquiales. He ahí también los fondos, desde la administración, desde la prefectura. He ahí los fondos. Dejo esto y también, para cerrar nuestro plan de trabajo, ¿qué proponemos del desarrollo territorial? Mira, como te decía, el FUG es una apuesta importante que nos interesa en mucho, sí, las elecciones del Lucro Pichincha 2021, pero por sobre todo nos interesa la constitución de una asamblea de las culturas. La pandemia ha marcado algo importante y es que hay mucho por hacer y es ahí nuestra incidencia. Candidato, entonces entenderíamos esto como un borrón y cuenta nueva de los procesos, proyectos o algunos de los elementos que se encuentran en marcha en el núcleo de Pichincha. No necesariamente, Darío. Mira, esa es otra cosa que pasa en la institución pública. Viene una nueva cabeza, una nueva administración y empieza desde cero, como si nada hubiera valido. Para nada. De hecho, sabemos que hay personas valiosas en los procesos, que la institución también ha generado muy interesantes acciones en el campo cultural. Necesitamos apoyarlas, que así sean, pero necesitamos rever también aquellos presupuestos que estén comprometidos y no generen resultados o no hayan caminado. Te insisto en esto una vez más. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros que incluso han sido parte de las actividades del Núcleo Pichincha tienen procesos de base muy sostenidos. A eso hay que apoyar. Obviamente no podemos quitar. Y mira, no construimos solamente discurso. Los compañeros, como te decía, que forman parte de los colectivos del sur, los colectivos de todos los diferentes cantones, varios han trabajado con el Núcleo Pichincha. Y ahí son ellos y ellas quienes nos han dicho, mira, sí, esta parte se financió, pero ahí se quedó. Pensar en presupuestos, pensar en reactivación cultural, no es contratarles una vez, pues, y dejarles todo el año desprotegidos. Eso no es contratación cultural, en el más mínimo sentido económico de reactivación. Contratar y pagar $188, tanto a un dúo, como a un monólogo de clown, como a un grupo de cuatro integrantes de música, eso no es reactivación, es mentirles, eso es una ironía que cuando más gente preparada hay en este momento histórico en la cultura, se venga a querer imponer esas formas de gestión y que se hable como buena gestión esos mecanismos. Entonces, te insisto. ¿Cómo solucionaría esa reactivación? ¿Cómo sería la reactivación de parte del frente en este quizás ya momento post-pandémico? Sí, lo que dices es muy importante, Darío, porque aquí hay que considerar dos cosas. Primero, que se necesita dar una respuesta rápido a este escenario post-pandemia y, por otro lado, generar una respuesta sostenida para todo el sector cultural. En el primer momento nosotros hemos dicho, necesitamos fomentar todos los emprendimientos, todos los procesos culturales, pero ojo, que no se entienda fomentar únicamente como dar dinero. El fomento implica acompañamiento técnico, sí, también inyección económica, pero también se necesita tejer procesos, se necesita generar un plan comunicacional, y con plan comunicacional, Darío, tú que eres comunicador, no podemos entender solo hacer videos, pues. Hacer videos no es un plan comunicacional. Un plan comunicacional se debe entender primero desde las particularidades geográficas, culturales, entender que las redes sociales no es lo único que hay desde la comunicación, tejer desde las radios, por ejemplo, tejer desde todo ese conjunto de comunicación que hay en los sectores. Mencionar que es seguro volver a los centros culturales, es seguro volver a los teatros, que es indispensable para la salud integral el arte, que el arte es trabajo y por lo tanto genera más trabajo. Necesitamos empezar este plan comunicacional y por otro lado necesitamos conectarnos con las otras instituciones. Ayer, por ejemplo, estábamos reunidos en Rumiñahui y hablábamos de las posibilidades y los gestores saben lo que hay que hacer. No necesitamos inventarnos más allá, pero sí generar acompañamiento. Y en un plan sostenido vamos a hacerlo a partir de un semillero cultural, en donde se piense ya no en la obra, sino se piense en cómo vamos a vivir dignamente todo un año, en donde se piense cómo tejer redes de trabajo que nos permitan la circulación, cómo conectar cantones con Quito, cómo ir logrando que las redes de trabajo, porque tenemos una experiencia muy valiosa desde la idea de puntos de cultura, se va a ir generando desde acá, desde la posibilidad de Metro Pichincha en sus ejes de acción. Ahora bien, uno de los escenarios que afrontará cualquier administración que asuma la dirección de Pichincha es la articulación del sector cultural en la provincia. ¿Cómo hacer que esta población, este sector que se ha visto, al menos desde mi perspectiva, bastante pasiva, pase a tener un rol más activo, incluso también sea parte de las asambleas provinciales que está llamada a ser la dirección provincial? ¿Cómo hacer que se articule esto? Sí, Darío, mira, el PUC trae una experiencia muy, muy valiosa. Voy a ir por diferentes rutas. Primero, desde los compañeros que conforman Cultura Viva Comunitaria, los compañeros han generado congresos, mesas de trabajo, mesas de diálogo, articulación en territorio, desde los puntos de cultura, conforman centros culturales y sin ser institución. Con esto, ¿cómo pensamos a dónde le apuntamos la asamblea de las culturas? Desde estos centros, desde estos focos, con el Comité de las Artes Escénicas, se han generado y se tiene activo mesas de trabajo que van vinculando a todos los artistas escénicos. Está los compañeros documentalistas, la asociación, que están mapeando, que han generado data para proyectar la política pública, los fotógrafos. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer esos gremios que ya están, juntarlo desde ahí a través de mesas sectoriales, intersectoriales, de mesas de trabajo. También enfocar cómo se puede avanzar los diálogos con los sectores más aledaños. Y sí, nos interesa simbólicamente y por sobre todo en términos de decisión, juntar una gran asamblea de todos los compañeros y compañeras de la provincia. Pero también, ¿cómo se va a tejer eso? De eso nadie dice nada, a través de lo que estamos haciendo, a través de estos encuentros, de estas mesas de diálogo que se ha ido trabajando desde hace años. Y hay que aquí remarcar también que los compañeros del sur llevan una historia en sus hombros de organización de muy larga data. Entonces, he ahí la respuesta para todo esto, he ahí la organización. Mucho ha dicho el señor García sobre que en sus asambleas no estamos. Por supuesto que no estamos, porque no nos representa, porque ir a sus asambleas es legitimar todo aquello que se ha hecho mal, que no está funcionando y no ha funcionado. Entonces, desde ahí nos proyectamos, Darío, y a eso es a donde le apuntamos. Bien, amigos, ahí tienen las palabras de Andros Quintanilla. Él es candidato por la lista número 2, el FUG, este Frente Cultural de Pichincha, que está apostándole llegar a la dirección provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las elecciones serán este sábado 21 de agosto. Simplemente me queda la última pregunta para nuestro invitado y decirle por qué el artista y gestor cultural este sábado debe dar su voto al Frente Unidad Cultural Pichincha. Gracias, Darío. Es muy importante que los compañeros y compañeras sepan que el Frente de Unidad Cultural es un proceso encaminado que se construye desde la apertura y la experiencia de varios compañeros que ya nos han abierto el camino. Pero por otro lado, sabemos que es un plan que necesita nutrirse continuamente de todos aquellos que faltan. Nosotros les invitamos a la transparencia, les invitamos a la posibilidad de la transformación y la regeneración del núcleo Pichincha. Sabemos que tanto el señor García como el señor Restrepo son lo más corrupto que le ha pasado a esta casa, que le ha pasado la posibilidad de un cambio real para la cultura. Les invitamos a que consulten nuestro plan, que vean lo que nosotros hemos planteado desde la lista 2 y que en función de eso tomen una decisión, compañeros y compañeras. Finalmente, nos aboca la movilización política de la cultura. Ejerzan su derecho al voto y tomen la decisión. Tomen una decisión responsable. La lista 2, te agradezco mucho, Darío, por el tiempo. Ahí lo tienen, amigos, y de igual manera, gracias y éxitos. Gracias, Darío. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las redes sociales del Centro Cultural Huasipungo se inundan de música al celebrar su aniversario 43. Huasipungo,

Bueno, queremos agradecer nosotros a usted, señor escritor Yaron Habitó, por habernos adelantado parte de lo que es este libro, La Mujer que Más Amé. El poemario incluye muchos otros poemas que la gente pueden, ojalá, gustar. Bueno, así es. Queremos recordarles a ustedes que desean ingresar a la plataforma de Zoom, se dirijan a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí les estaremos compartiendo en el respectivo boletín el ID para que puedan ingresar y estar de cerca y ponerse el sombrero que también nos invita el escritor Yaron Habitó. Esto se presenta este martes 17 de agosto. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura. Hoy estamos en esta jornada correspondiente al día martes 17 de agosto del año 2021 y como siempre estamos acá con nuestra tercera entrevista, siempre contándoles de importantes actividades artístico-culturales. Este pasado sábado 14 se desarrolló ya lo que fue la primera jornada de una obra muy interesante. Les hablamos de Pape Leroplinis, el duende come libros, que se desarrolló en el Teatro Victoria. Les contamos un poco del contexto nada más de la obra. Es un duende muy glotón que devora todo libro picado que se encuentra a su paso. Es pícaro como es, devora parte del libro de Rupertito, un niño un poco distraído. El niño reclama por su libro y aquí empieza una divertida historia donde veremos a estos personajes en un recorrido por un juego de palabras. Esto, como les decíamos, amigos, amigas de Zona Cultura, se desarrolló ya el pasado 14, pero vamos a tener dos jornadas más. Ustedes pueden visitar Teatro Victoria, les vamos a dejar los datos principales, los costos, la dirección al final de la entrevista, pero como les decíamos, lo que ustedes van a escuchar hoy, ustedes pueden ir a disfrutarlo este sábado 21 y el próximo 28 de agosto. Nos restan dos jornadas interesantes. Estamos conectados con nuestra invitada Silvia Brito y con ella vamos a conversar sobre lo que es la actriz clown titiritera y directora del Teatro de los Silfos de acá de nuestra capital. Gracias, Silvia, por acompañarnos una vez más. Contémosle al público cómo se desarrolló esta primera jornada ya en el sábado 14 y el contexto principal de la obra, que ya lo decíamos nosotros. Bienvenida, Silvia, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y siempre nosotros muy agradecidos por la difusión de todos los eventos artísticos que tenemos como grupo. Siempre este apoyo es bien importante. Bueno, nosotros arrancamos ya la temporada el día sábado anterior. El Teatro Victoria, que es un teatro muy acogedor, y bueno, que además cuenta con todas las medidas de bioseguridad, y continuamos con nuestra temporada también esta semana, el día sábado. Estamos solamente los días sábados, el sábado 21 y el sábado 28 continuamos. Esta obra, Pape Leroplinis, del duende come libros, que es así un poquito difícil de pronunciar y que justamente provoca un juego con los niños, ¿no? Con el público, ¿no? Porque, bueno, es una obra para público familiar que tiene esta temática alrededor de los libros y cómo este duende juega con este niño, al que de alguna manera a través de los juegos le va incentivando, le va atrayendo a que le gusten los libros, ¿no? A que le gusten la lectura, a que le guste imaginar, a que le guste volar, que es todo lo que un libro te provoca, ¿no? Entonces, estamos súper contentos porque Teatro Victoria es este teatro que queda cerca del Mirador de Guápulo. Está con bastantes actividades. Y bueno, ahora mismo por agosto hay varias actividades en toda la ciudad y nosotros pensamos también siempre en los miembros de la familia más pequeñitos, que son los niños y las niñas, y los jóvenes también. Entonces hemos creado esta obra, la estrenamos nosotros hace un año en el Patio de Comedias. Y luego, bueno, hemos tenido algunas temporadas, hemos estado en festivales, estuvimos en Galápagos en un festival, hemos ido a Ambato también a hacer funciones, y ahora regresamos, claro, a Quito con esta presentación, con esta pequeña temporada, así que están invitados todos y todas. Claro, Silvia, decimos, ¿no? Y empezamos hablando del nombre y nos trabábamos con el nombre porque, como usted decía, este es un juego de palabras, ¿no? ¿A qué hace referencia desde el nombre? Partiendo desde el nombre es un duende que come papel, básicamente. ¿No? Pero en el papel están impresas las letras. Bueno, ahora tenemos los medios digitales en la parte de lectura también. Justamente hace referencia a eso, ¿no? Es un duende que tiene como este gusto por comerse las letras, básicamente, ¿no? Y es una metáfora de cuando uno dice, yo me como un libro, ¿no? Que es me comí ese libro, pero a velocidad porque me encantó, ¿no? Entonces el duende lo toma literal, pero porque ellos desarrollaron este tipo de duendes, desarrolló una capacidad, después de leer miles y miles de bibliotecas, desarrolló la capacidad de comerse los libros, ¿no? Y ya adquirir todo ese conocimiento. Entonces a eso va Papeloplinoplis, ¿no? Y justo mi compañero con el que trabajamos en esta obra, que es Roberto Ramírez, pensábamos en el nombre, y entonces él decía, es interesante esto cuando uno conversa, cuando uno habla y te trabas, porque las palabras, por ejemplo, la P es súper sonora, ¿no es cierto? Y tiene esta posibilidad para poder equivocarse. Entonces fuimos buscando un nombre que tenga que ver mucho con el papel, con el libro, y que entre en este juego, ¿no? Entonces, al final, entre buscar y buscar, encontramos este Papeloplinoplis, y justo provoca un juego casi al inicio de la obra con el público, porque es un poco difícil pronunciarle, ¿no?, al principio. Bien, decíamos entonces, y entendemos lo que es ya el personaje como tal, el duende, lo que es este juego de palabras, con la idea que nos presenta tanto Silvia, nuestra invitada, y también Roberto Ramírez, que vamos a hablar también de él en los siguientes minutos. Silvia, decimos entonces, hablamos ya del recorrido de palabras. ¿A qué hace referencia o qué podemos decir en cuanto a pantomima, equilibrios, cuentos de aquí y allá? Y que justamente cuando jugamos, ¿no es cierto?, esta parte, queríamos sacar esta idea que a veces tenemos, ¿no?, de que el libro es aburrido porque me siento y no pasa nada. Pero no es verdad, ¿no?, porque la imaginación va jugando un montón de información, ¿no? Si bien es un trabajo intelectual, pero es un trabajo sensorial de emociones, de que uno va imaginando, ¿no?, el sabor de las cosas, de las palabras, los colores, los olores. Entonces queríamos con Roberto trasladarle a esas sensaciones a que sean visuales en el teatro, ¿no? Que el público pueda disfrutar de qué pasa cuando uno lee un libro, ¿no? Esas palabras se traducen en imágenes. Y justamente ahí aprovechamos las destrezas de Roberto, que Roberto él viene también del espacio del teatro y viene del espacio del circo. Entonces aprovechamos el monociclo, que es parte de los equilibrios, para poder contar toda esta historia. Entonces les llevamos al público por un recorrido justamente visual, donde entran malabares, donde entra pantomima a través de contar una historia, que es el viaje por donde Rupertito va a un lugar peligrosísimo, según él, ¿no? Porque nunca ha ido a la biblioteca, y sé que es un lugar peligroso, pero y además como que le aburre ir, ¿no? Pero cuando va, hace todo un recorrido que es una misión imposible para él, pero que va descubriendo, que va encontrando cosas interesantes en el lugar, ¿no? En el lugar y en los libros en los que se encuentra también. Entonces de esto se trata un poco, ponerle todo este juego circense también, bien, todas estas cosas que nos da, por ejemplo, el circo, la acrobacia, los malabares, la pantomima, en beneficio de la obra, ¿no? De que se vuelva visual y que se vuelva atractiva también para todo público. Claro, y eso no le vamos a contar al público. Queremos que ustedes, decíamos, amigos y amigas, visiten esta obra, visiten estos dos sábados que vamos a tener, 21 y 28, y conozcan, y junto a los más pequeños logren descubrir, si, como decíamos, ¿no?, esta situación que nos plantea la obra, de quién es Roberto Ramírez, su compañero en este caso en la obra como Rumpertito, quienes participan ustedes, han creado esta obra y son los personajes. ¿Qué realiza también Roberto? Contémosle al público, Silvia, por favor. Justamente, Roberto, él hace la parte de Rumpertito, que es este personaje que es un joven, ¿no?, que va, es un niño, ¿no?, de 11 años, digámoslo así, y él está aburrido de leer, pues esa es la tarea, básicamente, ¿no? Pero ahí en ese momento él se encuentra con el duende y pasa un montón de cosas. Entonces es este niño travieso, es un poco también distraído, ¿no?, porque está preocupado de resolver otras necesidades. Y ahí es cuando se encuentra con el duende, ¿no? Y yo hago el personaje de duende, que justamente es Papeloplinoplis, que es bien bandido, ¿no? Y que siempre le está poniendo trampas y que le está empujando también a que Rupertito salga de su zona de confort y entre a jugar, ¿no? Entre a moverse un poco más, entre a imaginar. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día martes, que nos acompaña Silvia Brito, ella es actriz, clown, titiritera, directora del Teatro de los Silfos de acá de nuestra capital. Siempre ha venido Silvia a contarnos de interesantes obras. Y hoy que les estamos hablando de las jornadas que nos restan del 21 y el 28 de agosto con esta obra interesante, Papeloplinoplis, el duende que come libros, y como les decíamos, que ustedes lo pueden disfrutar en Teatro Victoria. Continuamos, Silvia, yo quería plantearle, ¿no? Hablamos de lo que es en general este duende, lo que él devora como libros, lo que decíamos, lo que es de esta frase. ¿Cómo lo ve usted, Silvia? ¿Devoran los niños los libros, o mejor se ha perdido eso en un país en el que decimos que leemos poco en general todos los ecuatorianos? Yo creo que hay una cosa interesante que sí está sucediendo, ¿no? Y justo son todos estos programas de motivación a la lectura que son interesantes, que están planteándose propuestas. Bueno, no es recién, ¿no? Ya vienen algunos años trabajándose los tambos de la lectura, que me parecen interesantes llevar lectura a varios espacios. Creo que hay un esfuerzo desde ese lado de buscar incentivar a la lectura, ¿no? Pero hay un compromiso bien grande que es con los padres de familia, ¿no? Padres de familia, maestros también. Y creo que ahí falla un poquito todavía, ¿no? La tecnología también ha hecho que uno deje de buscar la lectura, ¿no? Y no hablo solamente de buscar los libros físicos, ¿no? Porque está bien si lo podemos hacer a través de la forma digital, leer, acercarnos a la lectura a través de los mecanismos digitales, pero básicamente como que sí se ha perdido un poco eso, ¿no? En las familias, creo yo, y más bien también en ese incentivar de los padres, porque obviamente el cine es súper visual, es súper llamativo, hay cosas bien interesantes, pero también depende de un compromiso de los padres, ¿no? Y de los maestros también en ese incentivar a que los niños les guste leer, a que los guaguas les guste leer. Entonces creería que por un lado va creciendo, ¿no es cierto?, digamos, todo este trabajo también de espacios de promoción a la lectura. Yo veo, estoy ahora viajando a algunas ciudades y veo que ha crecido esto del fomento a la lectura, pero sí hay un poco el descuido también, ¿no es cierto?, desde la parte en las casas, porque ahora todas las casas tienen televisores y no se apagan, ¿no? O sea, ahí toca las reglas de los papás y cómo llevarles a los niños a la lectura en la casa, ¿no? Y parte de que los papás en la casa lean, porque los guaguas siguen por el ejemplo. Entonces, claro, creo que ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Un trabajo que hacer. Tal vez puede ser como interesante una campaña ya hacia los padres de familia, ¿no? Y esto, a propósito de ustedes, ¿no? Y vamos a hablar también de la labor que hace el Teatro de los Silfos, que ya la conocemos, y decimos, en esta época de pandemia, con el alejamiento que se ha tenido de parte de los niños también hacia todo tipo de públicos y todo tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo han estado ustedes, Silvia? ¿Cómo han realizado las obras? ¿Han hecho medios virtuales? ¿Se han aplicado, se han acoplado también ya lo presencial con normativas? ¿Cómo ha sido este trabajo? Nosotros, bueno, con todo esto hemos creado obras también para espacio virtual, hemos acoplado más bien que crear obras completas, ¿no? Porque, bueno, si bien venimos como del espacio del teatro, un poco nos ha costado, digamos, en el sentido de que para poder hacer algo en el espacio virtual es una producción audiovisual, y la producción audiovisual implica equipos, ¿no? Y buenos equipos para poder tener una cuestión de calidad. Sin embargo, hemos podido, como con el grupo, estar en festivales, vincularnos también con los espacios de fomento, ¿no?, para la creatividad, para poder captar recursos, para poder justamente ir hacia eso. Y también en nuestra parte, digamos, privada, hemos logrado hacer algunas transmisiones vía streaming, y nos hemos mantenido con el grupo siempre en el espacio de formación también. Formación para actores y no actores teatral, ¿no? Entonces, eso, digamos que ya venimos hace unos 6 meses más o menos trabajando ya de forma presencial, ¿no? Siempre ha sido como ir acoplándonos a cómo se está abriendo el espacio, ¿no? O sea, nos cerraron, un tiempo estuvimos con talleres, se cerró justamente por las nuevas medidas que vinieron hace, qué sé yo, 2 meses, y luego volvimos a abrir y ahora estamos con nuevos talleres, ¿no? Pero hemos avanzado, nos hemos acoplado, y creo que eso es interesante en el espacio de los artistas, cómo nosotros podemos ir también irnos adaptando, ¿no? El ser humano, básicamente, ¿no? Claro, y que los niños también, principalmente, ¿no? Los niños y niñas no dejen esta actividad que es muy importante y que les sirve sobre todo para el crecimiento, para abrir la mente hacia otras ideas, hacia otros espacios, lo que es la importancia del teatro, Silvia. Exactamente, sí, creo que es importante la imaginación, ¿no? Es importante crear, también sabernos y entendernos como creadores, o sea, con esa capacidad de de poder transformar, no solo los materiales, ¿no? Como les digo a mis alumnos también, no solo saber que el cartón o el papel se puede transformar en un títere, sino saber que yo puedo ser un agente transformador de la sociedad, pero también primero de mi realidad, ¿no? Y puedo ser un agente transformador de mi pensamiento y de mis ideas. Y creo que esa es la función principal del arte, ¿no? Que permite trasladar, transformar y saber que somos creadores, o sea, saber que podemos crear una realidad diferente. En los talleres que tenemos justamente hoy, estamos saliendo de un vacacional y les decíamos a los adolescentes, ¿no? Que es como, dicen, pero yo no quiero hacer teatro, pero quiero aprender esto nomás, ¿no? Y les decíamos, no importa. Si no quieres ser artista futuro, no hay problema, pero justamente el camino del arte es eso, ¿no? Una posibilidad de alquimia, de transformación de uno mismo, lograr entenderlo, lograr comprenderlo, y pues si uno se decide por hacer, ser pintor, músico, ser actor, ya hay un camino allá más para hacerlo, ¿no? Pero si no, lo otro es un camino logrado, también es un encuentro. Bien, llegamos al cierre de esta entrevista y en estos últimos minutos queremos dejarle, como decíamos, Silvia, al público con la cordial invitación. ¿Dónde está ubicado Teatro Victoria? ¿A qué horas empieza la función? ¿A qué horas puede llegar el público? Los costos y también números de contacto y redes sociales, que siempre es importante para que el público, quienes escucharon esta entrevista y quieren más información, los visiten en sus redes y conozcan todos estos datos. Los detalles del evento, Silvia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, invitarles a, yo digo que es el lugar más seguro, el teatro, lugar donde van a imaginar, donde van a disfrutar, y hay el distanciamiento necesario, las medidas para cuando ustedes llegan, sean desinfectados y estén ahí cómodamente, divirtiéndose, sonriendo, riéndose y subiendo su sistema inmune con toda la alegría que van a disfrutar en el teatro. Así que vayan, este es el Teatro Victoria. El Teatro Victoria se encuentra cerca del Hotel Quito. Esto está a una cuadra exactamente del mirador de Huápulo. Es el Teatro Victoria. Ahí vamos a estar en función el 21 y el 28 a partir de las 4 de la tarde, los dos sábados. Las entradas igual están a $10 para adultos y $5 para niños, niños y niñas. Nada más invitarles los contactos. Bueno, siempre está como toda la información, y también para las preventas pueden llamarnos al 098-70-80-78. También ahí les podemos igual enviar la ubicación como para que sea más fácil llegar. Si necesitan parqueadero, cerca del Hotel Quito hay un parqueadero que está a una cuadra del teatro. También la pueden parquear en la calle que está cerca. Y bueno, @ Teatro de los Sil, Teatro Silfos, también hay información. Estamos también en Instagram como Teatro de los Silfos. Perfecto, le agradecemos a usted, Silvia. Amigos, amigas, entonces no se lo pierdan. Este sábado 21 y el próximo 28 de agosto a las 16:00, 4 de la tarde, vamos a disfrutar entonces de Papeloplinoplis, el duende come libros, de esta obra interesante que nuestra amiga Silvia Brito nos ha presentado hoy, por supuesto, junto al maestro también Roberto Ramírez. Les dejamos ya entonces con esta información. El Teatro Victoria, ubicado en calles Rafael León y Jonás Guerrero, como decía Silvia, cerca, para que ustedes se ubiquen al mirador de Huápulo. Gracias, Silvia, seguiremos en contacto y contándole al público de esta interesante obra, cómo sigue este camino. Silvia, buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Tendremos más información cultural y la participación de nuestros artistas y gestores culturales. Muy buenos días. Bueno, amigos, llegamos al cierre de este informativo. Como siempre, es un gusto poderles acompañar cada mañana con toda la información artística y cultural, y durante esta semana especial con las propuestas de los candidatos a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Si se perdió un detalle, no se olvide que todo esto se suben a las plataformas, tanto de la Casa, de la Sede Nacional, así como también de las radios, para que pueda ir escuchando detenidamente estas propuestas y ejercer el voto de manera responsable este 21 de agosto. En 100.9 FM le dejamos con lo mejor de la música nacional e internacional. Jorge Quesada ahí estará pendiente, y en los 940 AM nuestro compañero Diego Salazar con la revista La Rayuela. Un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en 100.9 FM 940M, los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente les acompañamos en este espacio informativo de Zona Cultura. Se viene interesante programación en nuestras dos frecuencias, así que les invitamos a no desconectarse. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.